Sumate a Radio La Red. Escuchá López 910, de lunes a viernes de 10 a 14. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Se viene la copa y en Cerveza Schneider bajamos el precio. Nuestro latón 710 a 1500 pesos. Schneider, sponsor oficial de la selección argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.cervezaschneider.com.ar. ¿Vendés por WhatsApp, por Instagram o usás plataformas? Podés simplificar tu vida usando Andriani.com. Cotizá y gestioná tus envíos online y déjalos en nuestras más de 700 sucursales y puntos disponibles en todo el país. Andriani.com. Rápido, fácil y cerca. Ingresá en Edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Cuidá la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Lagmetecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. Lagmetecnia es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados e ingredientes naturales orgánicos y veganos. Descubrí el universo de Lagmetecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos Lagme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. Lagmetecnia inspira la belleza consciente. Siempre yo te llevo a toda parte, en un central, en pasajes, en micro o de viaje, porque yo te llevo de verdad. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Te llevo de cada noche, una experiencia única en América. A las 20, Lamen América marca agenda con Ángel Las Angelitas y una revelación imperdible cada noche. A las 22, Noche al Dente con Fer. Humor, canciones y grandes invitados en vivo para sacarte una gran sonrisa. Y a las 23, Pasó en América, el resumen de la actualidad y el espectáculo más divertido de la televisión. En América, cada noche es única. América, siempre vivo, siempre con vos. Hoy compré cebada gauchada, la cociné mientras cantaba a Serge. Y es solidaria, cada paquete que llevas le da cebada a muchos más. ¡Genialidad! Comé cebada gauchada, es rica y nutritiva. Conseguila en el superorientada.com.ar. ¿Qué diferencia tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo. Por eso YPF desarrolló Extravida XBT, su nueva línea de lubricantes diseñada para el transporte. Extravida XBT protege y maximiza el rendimiento de tu motor. Para el motor de cada actividad, un lubricante Extravida que lo cuida. Pinta y decora tu casa con Quintex y con Albion. Volvamos a lo esencial. A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo. La del taller de la Serenísima, la que te nutre todos los días. Con cantidades de calcio, proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer. La leche fresca es esencial. La leche fresca es la Serenísima. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! ¿En tu casa qué? ¿Qué la casa? En mi piso espera que se no paro de rumbear. Tú también lo quieres, acá lo vas a encontrar. El precio más bajo en la mayor variedad. ¿Los pisos más baratos están en Queracasa? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué la casa? Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba, buenas y santas. Lo natural se nota. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Uranzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Uranzone Max, tu boca lo pide a gritos. Se viene una nueva copa. Y ya estamos re manija con Argentina. Por eso en Telecentro, centro al segundo palo y ¡gol de Argentina! Te traemos el plan perfecto de internet 1000 megas más 6 meses gratis de T-Play para ver la copa por 17.999 pesos. Perdón.

Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Consultar bases y condiciones en www.cervezasschneider.com.ar. Si sos cliente Santander Select, tenés beneficios exclusivos en los mejores restaurantes. Viví Dining, con un 25% de ahorro todos los días y sin tope de reintegro. Conocé más en santander.com.ar/select. Viví Select. Disponible para cartera comercial y consumo en locales adheridos. Válido desde el 20 del 4 de 2024 al 31 del 7 de 2024. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. En La Matanza invertimos en prevención del delito, conectando nuestros móviles y cámaras a un centro de monitoreo de última tecnología. Vamos a seguir trabajando y sumando esfuerzos para tu bienestar. Municipio de La Matanza. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Humedad en techos y paredes, pintá con Plastiprem. Plastiprem de Premier, solución definitiva a los problemas de humedad. En todos los changos más del país y más online llegó especial nuestras marcas. Hasta el jueves 30 aprovecha. Arvejas check a 499 pesos. Pan lacteado check a 1699 pesos. Y no te pierdas 20% de descuento más 12 cuotas sin interés en abrigos y acolchados H&G. Compra también en masonline.com.ar. Promoción válida para consumo familiar del 23 al 30 de mayo de 2024 o hasta agotar stock. Lo que ocurra primero. ¿Qué diferencia tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo. Por eso YPF desarrolló Extravida XBT. Su nueva línea de lubricantes diseñada para el transporte, Extravida XBT, protege y maximiza el rendimiento de tu motor. Para el motor de cada actividad, un lubricante Extravida que lo cuida. Tengo un dato para la oficina que te puede encantar. Sube. Si bajas el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en la hora pico. Ascensor lleno. Pero te paso un dato mejor. Si pasas tu sueldo a BBVA, te dan hasta 220 mil pesos de bienvenida para que compres lo que quieras. BBVA, creando oportunidades. Materos, materos, somos todos. Pero a la hora de tomar mate, hay de todo. Amargueros, dulceros, bizcocheros, factureros, playeros, montañeros. Por suerte existe un mate que les gusta a todos. Vení a Puma Energy, carga 20 litros de Super Max Premium Bion Diesel y llévatelo por 800 puntos PRIS, 4.500 pesos y 200 puntos o por tan solo 6.000 pesos. Puma Energy. Ver bases y condiciones en www.pumaenergy.com.ar. Te invitamos a conocer Skybox, cajas de seguridad privadas, atención personalizada, experiencia, confidencialidad, salas de reunión inmediatas, estacionamiento privado, Florida 1000, Plaza San Martín, Ciudad de Buenos Aires. Ingresa a skybox.com.ar. Skybox, seguridad, tecnología y revolución en cajas de seguridad privadas. Protege tus valores y viví una experiencia Skybox. Cuando dirijo la obra, pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Al cocinar, fíjate que la llama de la hornalla no exceda la base del recipiente que calentás. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural. Si estás ansioso, irritado o nervioso, todo se te vuelve en contra. Hasta vos mismo. Probá el nuevo Melatol Día Relax, un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma para tener un día más tranquilo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos.